You know what time it is, homie? It's the remix, the Spanish version. Tú sabes, de la Jeezy, homie. Niembo flow, come, dale. Parece tiene mucho corazón. Tú lo que eres una zorra. Siempre esperando lo peor. Sé que mi amor ya no te importa. Vas a maldecir el día que te con otra mujer. Volverás aquí de rodillas ante mí como un drama, pero yo no estoy pa' ti. Como si estuviera preso. Para ser esclavo cuando puedo ser mi propio dueño. Hacerme daño y burlarte, ese era su empeño. Tú te creías, tú no te creías. Tú sabías que me tenías envuelto. Y yo, ciego, moribundo, vagabundo, muerto. Así es la vida, por un camino mil tropiezos. Te fuiste por el espejo sin tener reflejo. Alma negra, es que tú no tienes vergüenza. Por eso me salí de ti, okay. Totalmente ileso. Gracias a ti, chula, que yo ahora soy un hombre nuevo. Decirte adiós, decirte adiós, decirte adiós. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós, decirte adiós. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós, decirte adiós. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós, adiós. Ahora me extraña y dice que quiere volver conmigo. Se me bajó de la vida si detrás su culo sigo. Siempre llorabas en mi hombro, de nada me asombro. Lo mejor de ser real es que la identidad no escondo. Yo supongo que ahora quieren ponerme como el malo. Te compraba la sonrisa solo con par de regalo. El amor y el interés, ¿qué cojones? Amor de mentira, May, amor de condones. Ahora sigue tranquila en tu viaje por tu camino. Que me vaya bien o mal, eso lo decide el destino. Si quieres somos amigos, ma, pero de lejos. Acuérdate, mujer, que yo no nací pa' pendejo. VIP for life, baby. Sigue tu camino, que yo voy a seguir ahora el mío. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós, decirte adiós. Oye, chequeamos, mami. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós, decirte adiós. Goodbye, baby. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós, decirte adiós. Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decirte adiós. Y el G for life de la Yeezy. Oye, de la Yeezy, baby. Tengo flow. Y el G for life. A tu sabes. Masacre musical. Four Records. Real G for life es lo que hay de la ghetto, pa. DJ Class. Ajá. Esto es remix. Millones Records. Mi movimiento, homie. Ya tú sabes. A romper el internet con esta Michael. Meme. Blast. All day, homie. Ya tú sabes, la gente de Nueva York. Washington Heights, Dykeman. Queens, BX. Ah, tú sabes, Daddy, no pueden competir los reyes de los remixes. Sé que estás molesto y que empezó, aunque sé que te toca a ti lo peor.